Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidas a otro programa en la 97 Irratia, todavía en verano, el mes de agosto. Este es el segundo programa del mes de agosto. Y por fin voy a hacer un programa entero dedicado a lo que se llama música americana. Bueno, alguna cosita se nos colará por ahí, entre medias. De todas maneras, eso de música americana es una parte. Una cosa es la definición que le hacen a esta especie en el nuevo country, rock sureño, también el indie folk americano, etcétera, etcétera. Pero yo la entiendo también como el jazz, el blues, creo que lo dije en el primer programa, el soul, el funk, el hip hop y también la música de Centroamérica y Suramérica. Y si nos ponemos la de Canadá y la de los africanos que vinieron como esclavos, la de los chinos, los italianos, los irlandeses que vinieron o emigraron para trabajar también como esclavos en esos barrios de chabolas, ese chabolismo que había en las grandes ciudades y que hemos visto en esas películas tan maravillosas como El Padrino, Érase una vez en América y muchas otras. Y tengo una selección, va a sonar algunas las que más me gustan, pero luego he recogido muchas cosas, algunos autores y autoras, cantantes que de los que tengo algunas, en algunos casos solo canciones ahí recopiladas en álbumes de estos que ponen, se llaman varios artistas, colecciones que se hacen o homenajes a otros músicos y van a sonar. Quería también poner canciones bastante largas, digo, pues mete una de los Grateful Dead o una de los Allman Brothers Band y ya se va medio programa, qué fácil sería. Pero como tengo poco de cigarra y mucho de hormiga, soy un trabajador laborioso y eficaz y eficiente, pues nada, me he puesto a buscar y me han salido 20 y pico temas. Y por supuesto, en la hora del programa no van a entrar todos. Entrarán algunos y como siempre, de cara a escucharlos, ¿cómo se dice? Online, en podcast o en la página de la emisora, en la página web o en iVoox, pues pondré un poquito más de música al final. Y ya me estoy extendiendo porque soy un parlanchín. Así que ya que hablamos de música americana, voy a poner, no os voy a decir todo lo que pongo, o bueno, igual sí, pero no os voy a dar muchas explicaciones porque no me he traído los apuntes. Pero ya que hablábamos de música americana, pues un grupo que se llama América y una canción famosísima, Un caballo sin nombre, que la escuchábamos allá por los años, yo por supuesto no la escuchaba por los años 60 porque no había nacido, bueno, estaba a punto de nacer, de hecho nací en el 67, el verano del amor, aunque mis padres no creo que estuvieran muy al tanto de eso, pero sí, el verano del amor, Sgt. Pepper's Lonely Club, joder, se me ha ido ahora, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eso es. Y Bob Dylan también andaba por ahí haciendo maravillas. Pero estos son un grupo que se llama América y que si le preguntáis al Nota, al gran Lebowski, os dirá que es una mierda de grupo. Y estoy bastante de acuerdo con él, pero eso no quita que hicieron muy buenas canciones y esta

y pondré canciones. La siguiente que voy a poner va a ser de... Mira, van a sonar, por cierto, canciones de Angelo Badalamenti, que hizo para la película The Straight Story, una historia verdadera de David Lynch, una película preciosa que recomiendo mucho, me encanta. Y no tenéis que ser muy fans de David Lynch, a mí me encanta todo David Lynch, absolutamente todo. Y sobre todo me dejó alucinado la tercera temporada de Twin Peaks. Pero esta película es otra cosa, es totalmente opuesta a la idea que tenemos de David Lynch y os la recomiendo. Y Angelo Badalamenti pues hace una banda sonora que también la recomiendo, o sea, no sé, descargarosla, a mí me ayuda a dormir, me ayuda a conducir, a pasear, a hablar con mis perros. En realidad ya no tengo perros porque se murieron, pero soy como Milei y tengo línea directa. Si están en el cielo, que seguro que están allí, pues yo tengo línea directa con ellos y ellas, también las perritas. Y las canciones de Angelo Badalamenti van a sonar unidas a otros temas. Y por ejemplo, ahora vamos a poner un poquito de Angelo Badalamenti y luego a Beaumont Tench con su canción Today I Took Your Picture Down. Y Beaumont Tench es el teclista de Tom Petty and the Heartbreakers. Hoy no va a sonar Tom Petty, pero sí que es uno de mis músicos favoritos. Debo tener como 10.000 músicos favoritos. Pero bueno, Tom Petty es uno de los más grandes. Thank you. Today I took your picture down and carried it away. It's meaning long forgotten now, forgotten, let it stay. His welcome worn to weariness, his thousand words all said. A keepsake keeps a love alive, but shrines are for the dead. Today I turned my back upon the celebrated face that stole a piece of every soul that wandered through this place, that seemed so like a living thing. All conversation died or turned to face what must have been the artist's joy and pride. Today I took your picture down, the coolly painted lips spoke without a sound, the eyes that followed me around, daring me to try to stare them down. Irratia, no es país para viejes, que no os voy a contar todo el rato que si voy a poner a Badalamenti o no, así que ya lo escucharéis, habéis oído un tema y os daréis cuenta que son todos muy parecidos. Voy a poner ahora la siguiente tema, va a ser un clásico, Billy Joel, Piano Man, que aquí la conocimos, yo no, porque la cantaban a Belén. Ese al hombre, un hombre sentado al piano, creo que la llamaron. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que no me acuerdo. En su momento es gracioso, aprendí la letra en castellano de esta canción. Pero no, vamos a escuchar la original de Billy Joel, musicazo, pedazo músico. Es verdad que luego con los años, como Elton John, se hizo un poco poppy, pero nada. Tanto Elton John como Billy Joel, te diría que tienen, no sé, 7, 8, 10 grandes discos. Y eso es más que suficiente, creo yo. Y ya está, pues voy a poner la canción, no sé qué deciros. Ah, el tema de los incendios. Hablé en el programa anterior, el de A Vueltas con Palestina, del filósofo de los árboles. Y aparte de pegar un tirón de orejas a todas mis amigas que ya no han dejado de escucharme, ya debo ser muy aburrido, justo fue hacer el programa y bueno, un montón de incendios allá en Ponferrada, en Las Médulas, en Tarifa, en Portugal. Y pues eso, los árboles pues están hartos de este calor, y como tienen las raíces en la tierra y no pueden, como en la película del Señor de los Anillos, ponerse a andar, pues no aguantan ya este calor. Tampoco tienen aire acondicionado ni tienen sombra y están hartos. Y comentaba en la radio otro hombre, creo que era un tipo que sabía muchísimo de plantas, y creo que era ingeniero agrónomo, y decía que ya se están planteando plantar los tomates a la sombra, porque las matas de tomate no aguantan ya estas temperaturas. Para mí, sin duda, hay un cambio climático, pero vais a pensar, joder, este gilipollas. No, en serio, no tengo claro que sea el hombre el culpable. Sí es el que lo ha acelerado, y desde luego sí es el culpable de que en muchas zonas, en muchas regiones, pues se está yendo todo, la flora y la fauna se estén yendo al garete. Pues por ejemplo, en la Amazonía, que la están talando, los bosques del Congo, los bosques de Ruanda, etcétera, etcétera. O lo que hemos hecho para el aceite de palma, ¿no? En Borneo, Sumatra y estos sitios, que pues nos hemos cargado todos los árboles que había. Pero sin más, nosotros llevamos jodiéndola, por decir algo, 1000 años a la naturaleza, y la naturaleza lleva aquí miles de millones de años. Así que nuestra culpa sí existe, pero somos unas mierdillas. Y que suene Billy Joel. You've heard Turn the Beat Around by Vicky Sue Robinson, Heaven on the Seventh Floor, La Freak by Chic, Fly Robin Fly by The Silver Connection, and now number 5. The bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke. but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la la la di di da, la la. Had time for a wife, and he's talking with Davy, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? También, también, también ha estado, hemos tenido así estas semanas el tema este de Torre Pacheco y de, ya sabéis que el ayuntamiento de Jumilla se ha sacado de la manga, pues, o sea, para que no se pueda celebrar la fiesta del Cordero y no puedan ir a rezar al polideportivo municipal, pues han propuesto y han ganado con el PP y Vox que los musulmanes no lo puedan hacer, porque solo se pueden utilizar estos lugares públicos para, pues, hacer cosas que respeten las costumbres y usos nacionales. Y esto, por cierto, suena mucho a los tiempos de Franco, ¿no? Creo que se decía eso, usos y costumbres, ¿no? Y también la ley de vagos y maleantes. Dentro de poco ya, por ser o parecer árabe, pues te aplicarán la ley de vago y maleante. Y bueno, muchas más cosas. ¿Qué podemos decir al respecto? Que son unos verdaderos gilipollas. Además es que es cogérsela con papel de fumar, porque ya verás como en pocos días están incumpliendo su propia ley. Pero bueno, son gilipolleces, pero bueno, una una piedrita, luego otra piedrita, luego otra piedrita, y al final, pues las gentes de bien vamos a acabar lapidadas, como en la película Monty Python, ¿no? Esto también es verdad que hay un movimiento cada vez en toda Europa y en Estados Unidos, bueno, y en muchos otros lugares, una derechización de la sociedad, ¿no? He leído en estadísticas en las que hablan de que, no sé cuánto, pero bastantes jóvenes no dicen que no les importaría vivir en una dictadura, por supuesto porque no han vivido en una, claro, porque una dictadura de alguna manera es un poco como en la película esta de Clint Eastwood, El Sargento de Hierro, ¿no? Que les decía que todas las mañanas, cuando llama para hacer los entrenamientos, tenían que ponerse la misma camiseta, la camiseta del mismo color que la llevaba él. Entonces les echa una bronca y los manda ahí a correr y a hacer flexiones. Y al día siguiente van todos con la camiseta que llevaba ese día, que era roja, y él se ha puesto una verde, y así todos los días. De tal manera que todos los días son castigados. Pues en una dictadura pasa lo mismo. Un día vas por la calle y toca, por ejemplo, tú piensas que tú te has hecho azul porque a los de verde pues les dan de hostias y los meten en la cárcel. Y vas por la calle y vienen y te dan de hostias y te meten en la cárcel. Y dice, ¿pero qué ocurre? Pues yo soy azul. Y dicen, ya, pues es que toca dar de hostias a los azules, ¿no? Y al día siguiente a los rojos. Las dictaduras, sobre todo derechas, a los rojos siempre les dan de hostias. Eso es verdad. Bueno, estas metáforas símiles que hago son una mierda, pero me entendéis perfectamente. Voy a poner una canción. ¿Dónde me había ido? Pues ahora va a sonar pues mucha americana, Billy Joy Saver, Son of Calvary. Este sí que es americano, pero de los americanos con sombrero, botas y cinturón de cowboy. Un gran tío. Que suene. The crayon colored oceans wash into the fading sky. There to tremble in the darkness like a bird about to die. Oh, so gentle in all oneness is creation blessed to be. Oh, so fathomless in beauty, oh, so physical in need. From the splitting of an atom to the driving of a nail, from the grandness of the Tetons to a prison's mental hell. No word can describe free feeling, full eternity, from the dawning of creation born in all humanity. Like a thief in the light, I have awakened to my vanity, oh one. Have I all these years suffered this insanity? Thank God I can see you really live inside me. I'm in love. For the first and the last and the only time I'll ever, I have been born again, and the cord is finally severed. I am free to begin the beginning of forever. I'm in love. I'm in love, I'm in love, and I know, I know, I know it. You're the angel of light. You have sown the seed and grown it for the rest of my life. I can never keep from glowing. I'm in love. I'm in love. Otra vez aquí, 97 Irratia, no es país para viejes, en verano. Qué calores, también están haciendo. Joder, ya hablaba, mira, estoy recordando que el programa aquel que dije que el calor que hacía y no había llegado el calor de verdad. El calor de verdad llegó unos días después. Lo que pasa es que sí que en el León, Salamanca, Zamora, bueno, Badajoz, Cai, Granada, todo eso está haciendo un calor tremendo. No sé, mira, había una página web o algo así, o por internet, me mandaba mi hermana Irma, la pequeña de la casa, casas de segunda mano de Suecia, Dinamarca, Noruega, no me acuerdo el nombre de la página, pero como algo de cheap houses o bueno, casas baratas y tal. Y era alucinante. Pero casas preciosas, ¿eh? Y para entrar a vivir con muebles, con alfombras, todo, vajilla. Y casas muy bonitas, con muchísimo gusto, decoradas, con jardines, bosques, a unos precios ridículos. Lo digo de verdad. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurría? Que estaban lejos de los centros urbanos. De tal manera, pues no lo sé, que imagínate que la casa pues está a 80, 90, 100 kilómetros de Estocolmo, ahí en Suecia. Entonces, pues eran baratas. Me imagino también que al ser muchas de madera, porque la mayoría son las villas de madera, pues serían casas que tendrías que mirar bien para ver cuánto te tenías que dejar en arreglos. Pero en principio, por las fotos, parecían que estaban bastante bien. No se veían casas abandonadas, sino pues, casas de gente que ha vivido y decide cambiarse o irse de allí. ¿Qué pasa? Que los inviernos allí son muy duros, hay muy poca luz. Pero coño, es que a este paso daremos gracias por poder pasar los veranos allí. Porque es que aquí va a ser del todo imposible. Y donde se vive relativamente bien, que es en el Cantábrico, pues está petando y los precios son imposibles. Empiezan a pedir, he llegado a oír, de 2.500 euros hasta 3.000 euros por quincena. Es una locura. La desigualdad social está sobre todo en el tema de la vivienda. Es, o sea, directamente, de tener casa a no tener casa es nacer martillo o nacer clavo. Como decía Rubén Blades, yo nací, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo, yo nací para martillo y del cielo me caen los clavos. Bueno, pues yo soy clavo. Somos clavos, esclavos. Y vamos a una chica, Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. You've heard Turn the Beat Around by Vicky Sue Robinson, Heaven on the Seventh Floor, La Freak by Chic, Fly Robin Fly by The Silver Connection, and now number 5. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Yes, he was. Talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Y rápido, rápido, rápido, que ya estoy hablando más de la cuenta. También estáis escuchando por ahí excerpts, o como se diga, trocitos sueltos de películas de Tarantino, porque ya que nos gusta tanto cómo hace Tarantino, cómo mete estas cosas en sus bandas sonoras, pues ala, yo las meto también. Porque no tengo ideas propias, soy un copión. De todo se copia. Bueno, de todo. Si tienes algo de... O sea, yo no le puedo copiar a Mozart, está claro. No puedo tocar el piano, no sé tocar el piano. O sea, que no le puedo. Más temas. El tema Palestina. El tema Palestina. Bueno, no voy a hablar de Palestina, pero os conté alguna vez que tengo amigos en Georgia. Tengo amigos y amigas georgianas y amigos y amigas ucranianas y rusas que viven en Georgia. O sea, no he estado en Ucrania ni he estado en Rusia, pero en Georgia he conocido a toda esta gente y me llevo muy bien. Y algunos son pro Putin, algunos son pro Stalin, otros son anti Stalin, anti Putin, otros son pro europeos y otros anti europeos. Hay de todo. Y nos reunimos cuando voy allí de visita. Ellos me traducen o me hablan en inglés. Y bueno, pues tienen sus debates y sus discusiones. ¿Y a cuento de qué os decía esto? Pues porque en la zona del Cáucaso Sur, los Estados Unidos están metiendo mucha caña. Está muy calentito Armenia, muy, muy calentito, hot, very hot. Y también está very hot Azerbaiyán. Azerbaiyán no es que esté very hot porque estén en guerra ni tengan problemas, no. Azerbaiyán es súper pro-americano, pro-USA. We love USA, yes, yes. Entonces son muy love USA y están haciendo cositas malas que no gustan a los países que tienen alrededor. Por ejemplo, no les gusta lo que hacen los azerbaiyanos a los georgianos. Tampoco les gustan a los rusos ni les gustan a los iraníes. Y tampoco a los chinos, ya que nos ponemos, aunque los chinos están un poco más lejos. ¿Qué pasa? Que si tú te haces pro-USA, amigo de Papi Trump, pues tienes que tener en cuenta quiénes son tus vecinos. Entonces hay que tener cierto cuidado, porque Papi Trump no va a estar siempre ahí para protegerte, ¿no? El primo Zumosol. Al final vas a tener que lidiar con los que tienes a tu alrededor. Ahora Azerbaiyán pues es poderosa porque tiene mucho dinero por el gas. Hay mucho gas allí. Y entonces todas las chicas guapas de Azerbaiyán se ponen tetas, se ponen labios, se ponen pómulos y van con sus novios chupiguays a Georgia con sus super coches chupiguays. Y ya está. Esto es todo lo que os iba a decir. Y va a sonar voz. ¿Se pronuncia voz? Voz Skaggs. Love Anyway. Ala. 97 Irratia. Lover, here is something to last you through the night. I'll make it clear, I'll make you hear, and I'll make it all right. Lover, lover, lover, lover all the time. Some love burns and some returns, but love, come what may, all our sorrows pass away. It's all tomorrow anyway. That's wrong, makes love set song, love anyway. Pues este siguiente preámbulo, charla, va a ser todavía más corta porque ahora ya sí que me estoy quedando sin temas. Temas, a ver, alguno se me ocurrirá. Así. Ah, pues nada, el otro día me dieron unos cuantos tebeos de Mortadelo y Filemón. Qué buenos son, de Ibáñez. Ya está, eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, mira, voy a poner un tema de los Grateful Dead, se llama Reaper. Los Grateful Dead me encantan, me gustan mucho, y su, no líder, porque era una banda cooperativista, pero el cantante y guitarrista Jerry García, pues era un hombre, murió ya hace unos años, pues muy interesante. Hay un documental que creo que lo daba Disney, o Disney Channel, si es que se llama así, que son 6 capítulos, un documental muy largo, como de 6 horas, que creo que ahora está en Amazon Prime, no lo tengo muy claro. Por cierto, ya os había puesto el tema, ahora no lo he puesto. Ah, bueno, pues va a sonar Grateful Dead y vuelvo dentro de un rato. If my words did glow with the gold of sunshine, and my tunes were played on the harp unstrung, would you hear my voice come through the music? Would you hold it near as it were your own? It's a hand-me-down. The thoughts are broken, perhaps they're better left unsung. I don't know, don't really care. Let there be songs to fill the air. Rippled in still water, when there is no pebble tossed, nor wind to blow, reach out your hand. If your cup be empty, if your cup is full, may it be again, let it be known. there is a fountain that was not made by the hands of man. There is a road, no simple highway, between the dawn and the dark of night. And if you go, no one may follow. That path is for your steps alone. When there is no pebble tossed, no wind to blow, you choose to lead, must follow. But if you fall, you fall alone. If you should stand, then who's to guide you? If I knew the way, I would take you home. La da da da, la da da da da, la da da da da, la da da da da, la da da da, la da da da. Dicen que para el año 2050 la población africana alcanzará los 2.000 millones de seres vivos. Bueno, seres humanos, personas humanas. Seres vivos, no sé, a este paso pues habrá cada vez menos. Porque, bueno, el emérito se ha retirado, ha dejado de cazar elefantes, lo cual pues los elefantes estarán muy contentos. Un aplauso por parte de todos los elefantes que tengo aquí conmigo. Y si sigue este cambio climático, con estos calores infernales, y con la destrucción a la carrera de todos los bosques que quedan en ese continente, me pregunto de qué van a vivir los 2.000 millones de africanos. Y no sé si seguirán con la idea de venir a Europa. Desde luego, no es que en Europa vayan a vivir mejor a nivel económico, porque parece que nosotros los europeos estamos cuesta abajo, en goitibera, cuesta abajo y sin frenos, pero es posible que escapen simplemente del calor. China está haciendo un puñado de infraestructuras, pero las, por ahora las que está haciendo pues son carreteras, vías de tren, aeropuertos, puertos. Y supongo que en un futuro pues hará también industrias, ¿no? Pero claro, seguimos en lo mismo. Si no hay árboles y las temperaturas superan los 40 grados, ¿quién va a querer vivir y trabajar allá? No sé, un tema que yo no lo voy a ver, no creo, bueno, porque para el año 2050, pues imaginaros, estaré criando malvas. Pero bueno, son cosas que se me pasan por la cabeza. No tiene nada que ver con esto de a mí, yo, para mí que vengan todos los que quieran son bienvenidos. No creo en las fronteras, lo digo así de perfil. Y luego, como decía uno, dice, pues mételos en tu casa. Y digo, vale, muy bien. Y a ver qué pongo. Mira, un tema muy conocido, Katie Lester, Love Letters, por cierto, de la película Blue Velvet. Y como va a sonar Katie Lester, pues también voy a poner otro tema de Angelo Badalamenti antes.

Tengo, me ha pedido un amigo que haga un programa sobre Chernóbil, sobre Hiroshima y Nagasaki, porque vio el otro día un documental y ahora se cumplían no sé cuántos años, hagamos cuentas, pues no sé, tendríamos que hacer cuentas. Y bueno, es un reto, buscaré información, me lo intentaré currar un poco más que estos que estoy haciendo en verano. Pero sí os quería decir que el mes de septiembre voy a estar fuera. Es muy posible que esté en Georgia unos días. Voy a ir a Tbilisi a ver a mis amigos porque tenía muchas dudas. Es que que hay que ir a ver a la gente, coño, aunque estén lejos. Te comes el tour de avión, porque cada día llevo peor los viajes en avión, lo llevo fatal. Pero digo, mira, voy, me tomo unas cervezas, me agarro unas buenas borracheras, con eso el aguardiente georgiano, comemos unos cuantos pinchitos morunos y ya está. Bueno, a ver qué canción. Mira, voy a poner Eileen Jewell, que me encanta. Esta la vi en Madrid un par de veces. Me encanta, es buenísima. La canción se llama Thanks a Lot, que es lo que yo os digo. Thanks a Lot, muchísimas gracias. Por si no me da tiempo, la vuelta. Un beso a todas y nos vemos. Y si me da tiempo, me vuelvo a despedir de nuevo. Para eso hay tiempo. La verdad es que se ha ido el programa y tengo mucha música, pero no me voy a enrollar. Voy a poneros un par de temas más y ya está. Y os dejo. Y se me ha olvidado meter, bueno, es que hay tanta música, voy a meter en el siguiente programa a mi querido amigo Neil Young. y pues ya está, la segunda despedida, el programa, a ver si os ha gustado, porque hay para todo en la viña del Señor. Algunos dicen que hable más y ponga menos música, otros que la música no les gusta nada, otros que hablo mucho y soy muy aburrido y lo que quieren es escuchar música. Pues nada, hay miles y miles de podcasts, o sea que cada uno que escuche lo que quiera. Por cierto, a ver si hablamos de nuestro querido amigo Bono, el líder de U2, que 17, 18 meses después dice que lo que está haciendo Israel está muy mal, muy mal, que ha puesto morritos, pero que antes no había dicho nada porque no lo tenía claro. Era un tema un poquito complicado, Joder, te lo juro, os va a parecer. Ayer tiré dos discos de él, los tiré a la basura, de U2. O sea, vete a tomar por el... Pa, pa, pa, pa, pa. Eres un sacamantecas, un caradura, un fariseo, un hipócrita. O sea, nos has vendido la moto durante años y años y años con los rollos estos benéficos, los conciertos benéficos. Y ahora te tiras 17 meses pensando, estarás haciendo yoga en tu casa, esta casa de 200 millones de libras irlandesas que tienes, en una de las 20 que tienes. Estarías con tu profesor de yoga y tai chi meditando para llegar a la conclusión de que sí, de que lo que hacen Netanyahu y compañía está mal. Pues ala, ¿sabes qué te digo? Que te vayas. Adiós. Que esto no es un programa político. La semana que viene pongo alguna canción de Joshua Tree, pedazo de disco. Bueno, os quiero mucho. Agur. Greetings, this is AA Bondi. Welcome to Day Trotter. Treat you so bad. You shouldn't take it so personal. I didn't mean to make you so sad. You just happened to be there, that's all. When I saw you say goodbye to your friend and smile, I thought that it was well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. Oh. What you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see what you could show me. Your scarf, it kept your mouth well hidden. I couldn't see how you could know me. But you said you knew me and I believed you did. When you whispered in my ear, asked me if I was leaving with you or her. I didn't realize just what I did hear. I didn't realize how young you were. Oh, sooner or later,

Thank you.